Calling Occupants of Interplanetary Craft de la agrupación Carpenters en esta mañana de lunes. Y sabías que con tu tarjeta Rey Scotiabank recibes 40% de descuento en Metro Plus en todas tus compras del 25 al 27 de junio del 2021. Solicítala ya al 800-8777 o en tarjetarey.com y empieza a ahorrar. Sí, señores. A ver, tenemos a Janela. Dice, una canción demasiado adelantada para su época, esa de los Carpenters. José Montero, Marisela Chon quiere saludar a su hermano Tomás Chon, que está de cumpleaños hoy. Felicidades, Tomás. Y nada mejor que la voz de Karen Carpenter para un lunes, dice Katy. Hilario Osorio también está disfrutando. Rolando Cerezo y Vanessa Castellanos. Fernando, gracias. También Emily François está disfrutando la programación. Alex, buenos días. Bueno, vamos al cambio, regreso. Tengo mucho más que ofrecerles en esta mañana porque es lunes. Vamos a arrancarla con una mente positiva. Semana positiva.